encanta. Te encanta. Estamos aquí casi fuera de micro, que no ha pillado JJ. Y hablando de este programón, ¿no? Que vaya. Ya escuchas la sintonía y te transporta. Sí, pasa así, como con la canción que estábamos escuchando, antes, que te dan ganas de que no corte y que empiece su conductor sí, a contarnos historias. Que nos trasladan a yo no sé qué mundo, pero es una maravilla. Bueno, estamos hablando de la noche paradigmática que presenta y dirige nuestro compañero Macho. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Hola, Rafa, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Rafa? Estamos bien y estamos tranquilos de poderos escuchar y ver que el COVID lo estáis capeando bien y que vuestro programa sigue adelante y que lo hacéis tan bien, ¿no? Sí. Por cierto, Rafa, dime. Tengo que decirte que como locutor de poesía tienes ahí un girón, ¿eh? Ah, sí, estás sí. Escuchando y he sentido cosas que creía olvidadas. ¿Pero qué dices? Pero eso era por el poema, no te equivoques. O sea, no, tú has sentido eso, a pesar de mi locución, tú has sentido eso, imagínate lo bueno que es el poema. Bueno, ¿cómo van las noches paradigmáticas, Rafa? Pues afortunadamente tengo un equipo de colaboradores estupendo y un equipo técnico, la mar de solvente, que creo que nos suena algo, ¿no? Siempre tenemos sí. Ahí a don Javier Juan y a Eduardo Carbonell echándonos una mano siempre, que la verdad que consiguen que el programa pues salga a flote de la mejor manera. Y gracias a mis colaboradores, pues, ¿qué más os puedo decir, no? Aparte hemos tenido recientemente un par de incorporaciones nuevas con sí. Mi compañero Gonzalo Herrero y con nuestra amiga Maite Jiménez, que la verdad que, claro, cuando plantearon sus secciones era, pues mira, vamos a hablar de matemáticas, y digo, matemáticas en la radio. Bueno, oye, vamos a explorar ese, bueno, ese continente, ¿no? Uh-huh. Rafa, explica a la gente que nos está escuchando qué hace, sí. ¿De qué temas tratáis en la noche paradigmática? Porque creo que todavía quedan personas en Córdoba que no lo han escuchado y no deben de perdérselo. Pues la noche paradigmática es un magazine cultural de fin de semana, intentando homenajear y trabajar en la onda de programas como Espacio en Blanco, La Rosa de los Vientos y demás. Uh-huh. Nosotros desde nuestro conocimiento y con la gente de aquí pues conseguimos desarrollar cada semana pues discusiones sobre temas filosóficos, divulgación científica, curiosidades matemáticas, revisión histórica de, por ejemplo, por qué algo tan antiguo como puede ser un escudo de armas puede representar un país, una idea o incluso un elemento comercial. También trabajamos dando espacio a colectivos de la ciudad, como por ejemplo el aula de debate de la Universidad de Córdoba, para que la gente aprenda retórica, competición de debate y digamos acercar un poco a la ciudadanía eso. Colaboramos también con nuestro Instituto Ouroboros, hablando pues temas de comunicación y divulgación científica. Y me voy a dejar bien el título seguramente, pero bueno, siempre intentamos hacer que se vea que nuestra ciudad es una ciudad vibrante en lo cultural y que tenemos gente de estupendo bagaje y de estupenda formación que han tenido la desgracia de que yo les haya engañado y les haya liado para venirse conmigo a hacer el programa, porque gracias a ellos el programa sale adelante cada semana. Vaya. Por supuesto no puedo dejar atrás a mis dos copresentadoras, a Teresa y a Cristina, que hacen que el programa pues se descargue muchas veces de ese tono que los locutores de Radio Nocturna ponemos, ¿no? Así que sí, es un magazine que recomiendo que todo el mundo escuche, porque la verdad es que son nuestros vecinos que nos pueden enseñar que la cultura está siempre a la mano. Así es. Rafa, ¿hasta dónde dirigís el programa? ¿A chicas y chicas universitarios? ¿A qué personas va dirigido este programa, La Noche Paradigmática? Nuestro programa pretende ser lo más abierto posible y que llegue a todo el mundo. Tenemos secciones desde, por ejemplo, la última beca que ha convocado la Universidad de Córdoba, a canciones con historia y a canciones que nos hacen reflexionar sobre nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, con la sección que lleva mi padre, Santos Más Adelante, ¿sí? ¿No? Entonces, sí, intentamos que sea, nosotros lo que sea entretenido y demostrar que el concepto cultural y entretenimiento no tiene por qué ser antitéticos. Madre mía, qué tortazo tengo por decir, antitéticos. El otro día en una conferencia dije oclocracia y estoy volviendo a ver si pongo en cada intervención un palabra. Pero si queremos hacer que el conocimiento sea algo entretenido, ¿no? Que de verdad lo es. Y es verdad que cuando haces el programa, ¿estáis en pijama? No, ya estamos viendo desnudos, porque como es el de verano, me doy cuenta que la franela y la alta temperatura se maneja muy mal. No, pero eso mira, ahora que por habilidad técnica para la próxima temporada disponemos, bueno, ya no es de temporada y para la próxima disponemos de streaming, ¿sí? Yo tengo un estupendo pijama de cuerpo entero de Chewbacca, que es una maravilla, tiene hasta gorrito, y con él estoy toda la tarde, es como un oso gigante estos de la feria, ¿no? Pero yo no descarto, sí, que la próxima, y esto ya es un anuncio para la próxima temporada, sí, se haga un programa en directo y en pijama obligatorio. Madre mía. Muy bien. Madre pues, mía. Así con gorrito. Porque a ti te pasa como a mí, ¿no, Rafa? Que desnudo perdemos mucho, ¿no? Vamos, no, yo tengo un desnudo que va a ser lo erótico y lo elegante, pero no es para todo el mundo. Qué bueno. Hay un sesgo que suma ciertas redondeces, sí, pero sí, o sea... Bueno, corramos un tupido velo. Oye, que vamos muy mal de tiempo muy mal de y queremos tiempo, que nos Rafa. Cuente muy rápidamente, por favor, ¿qué vais a hacer mañana por la tarde? Pues mirad, estamos cerrando toda temporada y nosotros la Summer Edition pues la hemos ido realizando semanalmente, sí, ya sea en el estudio o a través de plataformas digitales y demás, y lo que tenemos es la suerte de colaborar con el Aula de Debate de la Universidad de Córdoba. Uh-huh. Y el Aula de Debate tiene ahora mismo un torneo que es el Europe Direct, que es un torneo de formato de Parlamento Británico. Entonces, mañana por la tarde es la gran final del torneo. Vale. Entonces, hablando con el equipo de organización, lo que nos van a dejar es acceso a la sala de debate para que nosotros podamos retransmitir en directo como si fuese la Champions League. O sea, mañana qué bueno. Desafío total y todo. Esa final de debate, que aparte siendo el torneo, claro, como se está realizando de forma online, ha permitido que sea muy internacional. Entonces tenemos equipos de Argentina, de Perú, de España, de otros países. Entonces, lo interesante va a ser eso, que vamos a poder ver a lo mejor una final internacional de debate en nuestra radio en directo. Y vale. ¿Sobre qué tema va a versar el debate, Rafa? ¿Sobre qué tema va? Claro, el tema está siendo un evento promovido por la Oficina Europe Direct de la Comisión Europea en Córdoba. Siempre son temas que digamos que tengan un calado político-social, ¿no? Entonces, por ejemplo, gestión de la comunicación, derechos de, por ejemplo, de propiedad de información y de los datos, igualdad, ese tipo de conceptos. ¿Qué ocurre? Sí. Que el formato del debate permite, por ejemplo, que a lo mejor un debate sea sobre, a lo mejor, política agraria, mientras que otro debate a lo mejor puede ser derechos de igualdad en la juventud. Porque digamos que lo que suele hacerse es que el equipo de organización señala una premisa y todas las salas de debate van a tener que discutir sobre esa premisa. Como en esa premisa, digamos que hay diferentes roles, va a haber unos equipos que van a tener que ir a favor de la premisa y otros, claro, en contra. En contra, entonces, sí, digamos que las premisas se pueden ir cambiando en cada ronda de debate y veremos pues cómo sería. Bueno, pues no nos lo podemos perder, Rafa. Eso es a las 7, ¿has dicho? La final, según el horario del programa, ¿a qué hora empieza ahí el programa? Nosotros empezaremos mañana desde las 6, porque además vamos a tener una mesa redonda de cierre de curso en la cual pues todos los colaboradores irán pasando y iremos comentando pues cómo ha ido el curso o algunos o algunas noticias de actualidad o algún contenido que nos parezca interesante y que no se nos quede en el tintero en esa temporada, y ya pues dedicaremos el mes a descansar y repensar cómo volver a la noche paradigmática la próxima temporada o con qué formato. Claro que sí. Muy bien, Rafa, bueno, pues muchísimas gracias por habernos atendido este ratito, muchas gracias por el pedazo de programa que hacéis, vaya, en Paradigma, porque es fantástico, en fin, no tengo palabras para calificarlo, y mañana a las 6 estaremos enganchados con el mono, ya porque llegue ese momento. Un abrazo muy fuerte, Rafael. Perfecto, Macho. Muchísimas gracias a vosotros por albergar nuestro programa, y esperamos que la próxima temporada sea mucho más tranquila y sí, mucho mejor. Esperemos, sí. Y que Paradigma Media y Paradigma Radio continúen hasta el fin del mundo, vamos. Ahí está. Mañana en www.radio.paradigmamedia.org. Ahí a las 6 de la tarde queremos a toda la gente conectándose para escuchar ese pedazo de programa. Rafa, un abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Hasta la próxima. Chao. Soon. Y así rápidamente, rápidamente, que el tiempo aquí, vamos, está volando y demasiado rápido. Vámonos con otro programa, que además casi de estreno, ¿no, Rafa? Sí, lleva dos programas hechos hasta ahora, y mañana será el tercero. El tercero, y que son los domingos de Paradigma, que nos llevan a otro tiempo, como esta canción. Y tenemos al teléfono a José Manuel Matencio, que es conductor, director de este programa y de otro programa, además. Sí, La Memoria Silenciada. José Manuel es de los activos también aquí en Paradigma Radio. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, José Manuel? Muy bien, Inés, buenos días. Buenos días. Encantado de hablar contigo, ¿eh? Mucho, bueno, nosotros un placer de tenerte aquí. Y cuéntanos este programa que está desbordando todo. Cuéntanos el programa Los Domingos de Paradigma, que nos lleva a otro tiempo con músico, un disco dedicado y un programa que, ya te digo, está desbordando todas las líneas que nos hayamos puesto, ¿no? Invisibles, lo que sea. José Manuel, cuéntanos. Bueno, yo me alegro que sea así. hemos pensado un programa de radio haciendo honor a la radio y tributando, haciendo el tributo que yo creo que se merece, ¿no? De ahí que siempre la radio esté presente en todo el programa, además de ser un programa de radio. Pero hemos querido rescatar cosas y momentos de lo que significó la radio del tiempo de nuestra niñez y nuestra adolescencia, ¿no? Además, José, tú dirigías otro programa y presentabas, que era La Memoria Silenciada. ¿Este programa es la memoria de la radio? ¿Podría ser la memoria de la radio? Bueno, si conseguimos que sea así, pues por mí encantado, ¿no? Pero queremos, yo creo que es más ambicioso, digamos, ¿no? Porque ya sabéis que tiene un espacio editorial, tiene música clásica, tiene discos dedicados, tiene una sesión de economía interesantísima, bueno, todo interesante, pero esta sección de economía, por el hecho de estar en los momentos actuales, pues ha venido a dar la clave de muchos asuntos que ahora los tenemos pendientes, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues los documentos que se han estado elaborando para la recuperación, digamos, económica y social del país después de la pandemia, ¿no? Vamos, después de la situación de pandemia que hemos tenido, que todavía no se ha ido. Y tenemos también una sesión que le hemos llamado La Ventana Científica, donde invitamos a científicos y a personas que relevantes, vamos, relevantes o menos relevantes, no hacen falta, sino que estén de alguna manera asociado a todo lo que es el pensamiento en nuestra sociedad, a todo lo que es pues la investigación, a todo lo que es la cultura, a todo lo que es la educación. En esta semana traemos una bioquímica que ha presentado su trabajo fin de carrera y que estamos muy muy agradecidos a ella, que se ha prestado con mucho entusiasmo a esta tarea, ¿no? Y a un profesor de Geografía e Historia del Instituto Seneca que yo tuve la suerte de cuando estuve en el Seneca, después de haberme jubilado, que hice primero y segundo de bachiller y la selectividad ahí en el instituto, pues tuve la suerte de toparme con él y se creó en nosotros un cariño tremendo, y yo quería que este hombre pues viniera aquí para que él nos dijera lo que está pasando en la educación y las ideas que él tiene, ¿no? Y me parece que va a ser un programa extraordinario. No tengo otro adjetivo mejor, seguro que sí, corroborándolo con la con la entrevista que le vamos a hacer a él, ¿no? De hecho, ah, perdona. No, sí. De hecho, es un programa muy vivo donde participa muchísima gente, ¿no? ¿Cuántas personas participan en, no sé, pues en el primer programa o en este que vas a hacer aproximadamente? Bueno, pues, mira, está Rafael Juan, está Javi, está María del Mar, luego está Juan Miguel Moreno Calderón, que, uh-huh, que es nuestro colaborador en música clásica, Alfonso Pastrana, que es nuestro colaborador en economía. Ha estado Paco Santiago, que ha sido nuestro colaborador en la música en directo. Otro chico desde Ámsterdam nos ha mandado su música grabada, que ha sido para él un trabajo enorme, ¿no? Uh-huh. Y esta semana pues traemos también una música en directo que a nuestros oyentes les va a encantar, ¿no? Pues sí, genial. Porque hay que recalcar, José, que el programa en directo entre las 10 y las 12 de la mañana, que lo pueden escuchar la gente que está escuchando este programa ahora mismo en el mismo sitio que dijimos hace un momento con el otro compañero, Rafael Macho, en radio.paradigmamedia.org. Entrando ahí a las 10 de la mañana podrán pinchar el programa. También lo difundimos por los enlaces de las redes sociales, en fin. Uh-huh. Y bueno, y el programa es súper dinámico. Uh-huh. Como preguntaba antes Inés, pues 3-4 entrevistas mínimo, esas canciones dedicadas, con llamadas incluso. En fin, un programa muy distinto, sí, que ya no se escuchaba, pero que está teniendo un seguimiento fantástico y que a la gente le está encantando. Así que, bueno, mucho ánimo. Enhorabuena, José Manuel, por este lanzamiento de este programa. Ya es el tercero, ¿no? Ya mañana será el tercero. El tercero, sí, mañana. Lo conducen él y María del Mar García fantásticamente, de manera muy amena. Y bueno, que es muy recomendable que mañana nos pinchemos a las 10. Que vengan muchos más y nos vemos pronto en la próxima temporada, ¿no, José? Sí. Ya estamos pensando en lo que va a ser el programa en el mes de septiembre. Ah, ¿no? Qué bueno, eso está genial. Oyentes, no sé si lo habéis dicho, en el mes de agosto descansamos. Sí, eso es. En el mes de agosto descansamos toda la radio, todo Paradigma Radio. Muchas gracias y un abrazo y enhorabuena por ese programa, José Manuel. Vale, gracias a ustedes. Un abrazo. Venga, un abrazo. No remuevas la herida, llora siempre en silencio. No levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño. Eran otros tiempos. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio. No levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño. Eran otros tiempos. Todos le llamaban justo, de nombre y de acción, el mayor de 5 hermanos, elegante, el más prudente de un pueblito de la Sierra del Segura, sastre y leñador de profesión. Se hablaba con la Ascensión, morenita, la de Amalio, de los pocos que leía y estudiaba por las noches en los 3 meses de invierno. Él cantaba por las calles, siempre alegre, una canción. Al final del 38 son llamados a la guerra, la generación más joven, la quinta del biberón, se subieron al camión como si fuera una fiesta, pero él fue el único que no volvió. Y ahora yo llega una carta de vuelta, otra de su compañero, fue una bala, nos leía el diario, me quedé con su cuchara, la guerrera y el mechero. La madre.